Bueno, para todos los ricoteros, a ver la bandera Sinatra, las remeras. Vamos a mandar saludos a la gente de Río Negro, a la gente dice Cipolletti, la pasión. Todas las banderas que están presentes, las remeras para Nancy. Aguante a Marzul Cipolletti, la gente del barrio Centenario. El amigo de la remera acá.